racha negativa, no hay nada mejor como cambiar de mes para cambiar de suerte. El Elche Club de Fútbol por fin arrancó la primera victoria, cambiando de mes, mes de febrero. Los blanquiverdes consiguieron la sufrida victoria, 0-0, 3 puntos que lo meten de nuevo en zona de playoff y sin duda va a servir para tener una semana mucho más calmada. A todos los que nos escucháis a través de Radio Estrella Marca 101.4 en www.express.es y en CNS, los tres medios de comunicación. Un gol de Jordi Sumetra en el minuto 7 de la segunda parte da la victoria del Elche frente a un defensivo Girona. El marco lo puso el flanquiborde Asiari en las filas del rival, que tuvo una discreta actuación. Tres puntos clave para volver a meter la cabeza en zona de playoff y suavizar una semana cargada de un ambiente rarecido a raíz de la extraña salida del argentino. Los seis primeros, es decir, todos los gallitos ganaron, algunos con solvencia, Valladolid y Hércules, el resto más apurados, Belfort, Celta, Almería y el propio Elche. Bueno, pues es la 1:20, hasta las 2:40 minutos por delante para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que consiguió una importantísima victoria para intentar suavizar el ambiente de los últimos días y sobre todo meter la cabeza de nuevo en la zona de playoff. Ganaron todos, el Depor, que lleva 7 victorias consecutivas y ya lleva 48 puntos. El Valladolid, que sigue en ascenso directo y lleva 12 semanas sin perder. El Celta, el Almería, el Hércules y el Elche, los 6 que siguen metiendo rumbo a primera y al playoff. El Córdoba perdió in extremis en casa del Almería cuando ganaba 0-1. Y ahí se produce el corte porque a partir del octavo, que es el Numancia Norte con 33 puntos, y hay 7 puntos de diferencia respecto al playoff, respecto al Elche. Bueno, pues hoy en horas de cartones vamos a analizar lo que ha sido esa victoria importante del Elche Club de Fútbol en un partido que no fue brillante, no puede ser de otra manera cuando un equipo sale de una crisis, de un bache de resultados y de juego, pero lo importante era hacer un partido práctico y el Elche lo hizo y consiguió la victoria frente a un defensivo Girona que solo fue una presa al final con la salida de Alejandro para intentar empatar un partido que no merecía. Bueno, pues analizamos en tertulia lo que ha sucedido, lo que puede suceder y también contamos con vuestra participación y la de Araceli García. Araceli, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque lanzamos encuesta. Así es, como cada lunes, día de reflexión, pues os preguntamos qué destacarías en la última jornada de Elche Club de Fútbol, que será esa victoria por un gol a cero frente a Girona. Ya sabes, en nuestro Twitter, Facebook y en nuestro reproductor multimedia, pues buscar tus opiniones. También os invitamos a que participéis en la tertulia deportiva, pues dejando preguntas, curiosidades o simplemente opinamos sobre lo que queremos. Bueno, pues ya tenemos a nuestros comentaristas preparados y dispuestos en la parrilla de salida. Ya sabemos los escaparates de par en par y enseguida abrimos la tertulia. Visítanos y empiezas Mob.com. Visita tu nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Tienda Movistar con Paide Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Si te apasiona la danza y no puedes dejar de bailar, esta es tu oportunidad. Nueva escuela de baile Elche Squash Club. Toda clase de estilos que te harán fascinar. Niños de 3 a 18 años. Apúntate ya, Elche Squash Club. Comer es un placer en Restaurante Rincón de Paco. Menú diario por 9 euros, menú especial fin de semana, almuerzos para grupos. En Rincón de Paco, carnes a la brasa y paellas a la leña, como tienes que ser. Celebras tu Valentín con nosotros por solo 20 euros. restaurante Rincón de Paco, en Elche, carretera Matola, en el Colegio Salesiano. Reservas al 6663-3109. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. 10 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Caraballo Sols, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. En Radio Express Marca, Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Que dio en el Tour de Francia del año 2010, además, y han retirado el Tour, ese que ganó. ¿Y el Tour de 2011? Y el de 2011. ¿Y el de 2011? También el de 2011, y además, pues no podrá participar, no podrá correr hasta 2013, y se perderá también los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ponía que no había indicios. Sí, decían que no se ha probado con pruebas de que realmente existiera ese dopaje, la han sancionado igualmente. Buenas tardes. Especialista en ciclismo, ¿qué te parece esta sanción? Pues le he quitado el Tour del 2010 que ganó y el Giro del 2011. El Giro del 2011. Una para mí es una vergüenza. No me parece. Sobre todo, no puede ser justo si lo has condenado 565 días después. Han estado 14 años y pico para aquí y para allá. Yo creo que se vuelve loco. Una cosa es, si alguien lo pilla y sabes que ha dado. Casos que son parecidos, más o menos. pudo dárselo bueno. Y por ese camino, y con sus virtudes de presionar, de luchar y de no dejar jugar al rival, pues llegó al triunfo, ¿no? Se empezó la segunda parte, no se agobió, aunque había tenido ocasiones para marcar. Y a raíz de marcar su meta, ya supo el control del partido, ¿no? Yo creo que hizo lo que tenía que hacer en un partido que quizás futbolísticamente no lo abordaremos en el vídeo, para eso ya tenemos el vídeo de Alcorcón, pero sí que es necesario, ¿no? Ese tipo de partido para un poco volver a comprar confianza en el fútbol. Siempre hemos dicho que no es un tema de confianza y a veces nos la pierde, te vuelves loco y esto es una dinámica que no sale de ella, ¿no? Y el hecho tuvo esa virtud, ¿no? De frenar, de hasta aquí ha llegado un poco la bola de nieve y vamos a empezar de nuevo. Es un partido que necesitaba ni más ni menos, ¿no? Había que ganar, porque son partidos que se necesitan. Hay que ganar con los partidos que no tienen nada. Y en esta razón, pues, el Chile fue así, sabiendo que se jugaba muchísimo, porque una nueva victoria, y un empate, y un partido también. Después recordemos que después de... Pero bueno, a partir de ahí empezó el equipo a montar y esta ocasión ha sido. Yo creo que incluso había falta de confianza de Lister, por eso cambia de sistema. Otra vez no, quiero que pille la espalda, vamos a. No, agarrar el campo, sí, sí, a coger el centro del campo. Y ahí vimos a un Girona que tiene que preocuparse mucho, que es un muy importante, pero que necesita mucho que venga aquí a hacer el partido de Lister. Parar el primer tiro fue el que se protestó con Alco Rodas, fue faltando 6 minutos, y después la falta de la puerta, únicamente la falta de la tampoco que habían visto el vídeo de la Alcoyana y que a ver si no se suena la flota otra vez, ¿no? Cierto, yo creo que es lo mismo, pero vamos, empieza el partido que tiene que hacer. Y luego contamos que hay jugadores, que por lo menos a mí me da un poco de lima, yo creo que Ángel empezamos a ver detalles, se veía ya un tanto más. Y después también, yo sinceramente a Rupert le veo que es lo que tiene el centro del campo, sabe que tiene que hacer las notas. La cosa es que el entrenador no quiera a alguien que haga esas cosas en el centro del campo y que haga por como uno la primera parte. Ya por la parte de la que pero es un partido bonito. Pero no quiere decir que no va a bajar las notas. Lo que no quieren es perder el centro del campo. Yo te la tiro, ¿sabes? Tú cantas por ahí y mira, no soy yo. No, se va a perder cuando se le cuenta de que tiene que poner el centro del campo. Por la pelota, he hecho bajo el triple, nos acercamos más. Después de la décima, hablamos de la situación y de lo que vale. Pero pensáis que esto va a servir para continuar los años después de la semana de 44 semanas de la persona. Yo creo que sí, además, yo creo que esto ya ha vuelto un poco a demostrar otra vez que no se puede jugar de ello. Si hay algo importante en este equipo y si algo que no puede sacar de segunda división es este equipo, ¿no? Llevamos un año y medio a un gran nivel, probando en el campo, y yo creo que este partido puede demostrar que hay que confiar en ellos, que hay un, que es un equipo que puede mantener una regularidad y que hay que volcarse con él a muerte. Seguido por esta parte. Me pasa lo mismo con Guacaso. agachar y se tira a la piscina. Primero, por respeto a la afición y a la ciudad de Elche, como la ha tratado, creo que aunque sea verdad en el momento que está, lo tienes que tener justo en el momento. Yo lo he hablado mucho antes, ¿no? Y la situación que dejas al equipo, ¿no? Con tres derrotas, esa semana está que va a ser removida. Creo que agachar y hace un favor a Elche. Y luego el vestuario, sus compañeros, con tantas cosas. Sí, de manera que el propio sábado se demostró, ¿no? Tuvo un careo ahí con David Generelo, sí, que eran los dos capitanes. Gracias. pero si el vestuario funciona, creo que sale muy adelantado. Aparte de nuestra polémica, yo creo que ellos estaban muy dolidos, porque entre todos habíamos puesto un poco en duda, se entiende el partido y aquí también somos todos muy derrotistas, ¿no? Y ellos pues, se reivindican a sí mismos y dicen, joder, pues si la temporada pasada tuvimos un gol de ascender, ellos lo damos todo. Tenemos nuestra calidad, nuestro nivel, podemos ganar o perder partidos, pero somos de nosotros. Yo creo que nos lo han vuelto a demostrar. Pues. Es donde la plantilla no se puede jugar. Que va a haber algún, no sé si llamamos un enfrentamiento, pero en todas las casas siempre hay alguna regañada del padre Anejo. Se claro que por lo menos vamos a poner un poquito más jugador, ni lo raro, pero no lo sabemos. Si va a haber una que extraña, no sé, pero no lo sé, pero no lo sé, pero no lo sé, pero no lo sé, pero no lo sé. Yo creo que va a ser cuestión de Thank you. Gracias, Araceli. Hasta mañana. A todos vosotros. Mañana más. Hasta luego.